hemos hecho, que está abierto a más, a más puntos que se puede ampliar por parte de todos los que estamos aquí, de todos y de todos los que estamos aquí. Entonces, sobre ese tema de ese decálogo hablará Rafa. Luego hablaremos sobre el tema de la Mani Nacional, que va a haber el 4 de febrero, o sea, este sábado que viene, que eso comentaré yo. Luego hablaremos sobre la ampliación de asambleas de parados y aparadas de por el resto de los pueblos, que hemos empezado aquí en Oreta, aunque en Urquín también hemos hecho algo. Tenemos pensado pasar hacia Pasajes y poco a poco ampliar por el resto de pueblos. Y por último, que sería la primera vez en este pueblo, porque no es solamente cuestión de quedarnos aquí todos los días hablando, haciendo asambleas, pues sería hacer una primera movilización. Porque nos están diciendo que, claro, no es cuestión siempre lo que acabo de decir, de estar siempre aquí parados, hablando, en la segunda asamblea, y para que la gente vaya animándose un poquito más y que se nos vea en el pueblo, pues sería salir de aquí después de acabar la asamblea y hacer una manifestación. Sí decimos de antemano, que la gente lo sepa, que no hemos pedido ningún permiso para esta manifestación. Nosotros no vemos lógico pedir un permiso en principio para esta mani, porque todo lo que se nos está haciendo a nosotros no nos están pidiendo permisos tampoco para el tema de subida de impuestos, el tema de dar dinero público a los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poquito a poco, pues, a ver cómo va saliendo todo esto. Entonces, le paso la palabra a Rafa y os comenta un poco lo que es el decálogo que hemos elaborado. A ver, Egunon, caixo de nuevo. Voy a presentar el decálogo para bienestar social. Este decálogo no está cerrado en ningún momento. Voy a nombrar unos 10 puntos y tal que se han puesto aquí sobre este borrador. Y voy a empezar con el primer punto. Reivindicamos el derecho a un trabajo digno, justamente remunerado, como mínimo que se obtengan los convenios de todos los sectores, que se cumplan las medidas de seguridad pertinentes. Esto nos permitiría satisfacer nuestras necesidades sin necesidad de recurrir a las ayudas sociales. Segundo punto, reclamamos un subsidio de desempleo no inferior a 1.100 euros mensuales, que se cobraría el primer día de mes. Consideramos que actualmente, teniendo en cuenta el coste de vida, con menos hay que hacer milagros para llegar a fin de mes. Tercero, exigimos al gobierno vasco que no firme ningún ERE más. Muchas empresas solventes han recurrido a ellos con la intención de recortar gastos. A su vez, le emplazamos a que tomen medidas para evitar la deslocalización de empresas, por ejemplo, sancionando a las empresas subvencionadas que decidan esa opción. Cuarto, emplazamos a las administraciones públicas a que adquieran el compromiso de generar empleo público, directamente sin recurrir a subcontratas, que exploten a sus trabajadores y trabajadoras. Asimismo, pedimos a Lanbide que se involucre en la búsqueda de empleo, que no sea una mera institución para registrar parados y paradas. Demandamos una formación pública gratuita de calidad que mejore nuestra cualificación profesional. No obstante, no debemos olvidar que el paro afecta tanto a trabajadores y trabajadoras muy titulados y tituladas como aquellos que poseen menos títulos. Así denunciamos la imagen distorsionada del desempleo, ya que algunos están interesados en mantener, no encuentran empleo porque no están capacitados para ello. Sexto punto. Demandamos una información clara de todas las ayudas sociales que nos corresponden. A su vez, pedimos que se agilicen los trámites para su percepción. Es inadmisible que desde la fecha de solicitud hasta su cobro transcurran 3 o 4 meses. Consideramos un mes como plazo límite. El séptimo punto. Solicitamos ya el transporte gratuito para los desempleados y desempleadas y sus familiares directos. Debemos tener presente que buscar empleo supone desplazarse a menudo una medida de 6 viajes diarios. Sin lugar a duda, un desembolso considerable para nuestra mermada economía. Octavo, defendemos nuestro derecho a percibir descuentos razonables, adecuados a nuestra situación económica en las tarifas de acceso a espacios culturales y deportivos. Sostenemos que el disfrute de la cultura y el ocio no cobran discriminaciones económicas y que son un buen universal. Reivindicamos el derecho a una vivienda digna donde podamos desarrollar saludablemente nuestra vida. Defendemos que vivir en una casa es una necesidad básica y no un lujo. Por eso nos declaramos a favor de un alquiler asequible no superior al 25% de nuestro salario. Es inaceptable que el alquiler mensual supere la mitad a una totalidad de un sueldo. Por ello, las instituciones deberían promulgar las leyes o impulsar actuaciones que amparen el derecho a una vivienda, limitando el precio de esta para evitar su especulación, obligando a los propietarios y propietarias de casas vacías a sacarlos al mercado, impulsando el alquiler de vivienda pública y privadas al hilo de esto. Consideramos inadmisible que el Gobierno vasco mantenga cerrados pisos de alquiler y protegidos. También consideramos necesario expropiar a los bancos sin indemnización de los pisos que tienen vacíos, muchos de ellos robados a propietarios y propietarias que no han podido pagar sus asfixiantes hipotecas, y nos declaramos en contra, denunciamos los inhumanos desahucios que se están realizando en estos. Opinamos que las palancas fundamentales de la producción estén en manos de la sociedad. Para ello es necesario la renalización de los sectores privados, privatizados, minería, construcción, todos los sectores en su conjunto. Esto quedaría bajo el control de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones. Esta es la intencionalidad que tenemos, es llevarlo a los ayuntamientos, meterlos en los plenos de este decálogo que he presentado ahora yo, que después por parte de todos de la Asamblea, si hay alguna aportación nueva, que lo digan, que esto no está cerrado todavía, entonces es un borrador. Entonces se metería en los plenos de los ayuntamientos, después se iría a la Diputación y después al último se iría al Gobierno Vasco. Eskerrik asko guztioi. Paso la palabra a Xavi. No, kaixo eguna ondo noi. Ni nahi dut komentatzea, gure asmoa, horeretako langabetuak, nahi dugu bultzatu asanbladak langabetuana Euskal Herri osua. Ez? Eta hasteko nahi dugu egin deialdi bat Oiartzungo eta Pasaiako langabetuei, eta Lezon, ea montatzeko bere herrian asanbladak gu bezala. Nahikoa. Bueno, como hemos comentado al principio, cada uno iba a llevar pues una serie de cuestiones a esta asamblea, y ahora me toca a mí volver a comentar lo de la manifestación del 4 de febrero, que va a ser el próximo sábado, que va a haber en Bilbo. Primero deciros que todo el que quiera ir puede ir. Los autobuses, ya comentamos la otra vez, que indistintamente el color que tengamos, la afinidad que tengamos con uno u otro sindicato o cualquier historia, pues no pasa nada, pero volver a repetir que sí es cierto, pues si alguno tiene algún problema con como afinidad a algún sindicato u otro, voy a decir que él así ha puesto autobuses, la no ha puesto autobuses, pues, entonces los autobuses saldrían de aquí de Iztieta el día 4 a las 4 de la tarde, y si alguno quiere ir, pues que se acerque donde nosotros y nosotros la apuntamos y que esté ahí el día 4 a las 4. Luego comentaros un poco cómo va a ser la manifestación. Ya nos acaban de llamar hoy por la mañana desde Bilbo, y bueno, la manifestación en principio sería, pues como dijimos la otra vez, la convocan en diferentes asambleas de parados de Euskal Herria, la convocan de diferentes sindicatos todos de Euskal Herria y una serie de organizaciones. Vuelvo a repetir en principio las que están, aunque todavía no se ha adherido más gente a esa manifestación, pero no se ha hecho todavía público. Bueno, en principio son Argilán, Asamblea de Parados y Paradas de Vizcaya, Asamblea de Parados de la Construcción de Gipuzkoa, que aunque estamos como Asamblea de Parados de la Construcción de Gipuzkoa, está abierto a todo tipo de parados, no solamente de la construcción. Esto es una asamblea de todo tipo de gente, de todo tipo de gente que estaba en otros sectores trabajando. Colectivo de Parados de Iruñerria, Consejo de la Juventud de Euskadi, Berriochoa, Kelkartzen, Mujeres del Mundo, Plataforma por los Derechos Sociales de Araba, Posada de los Abrazos, SOS Racismo. Y luego los sindicatos están ELA, LAB, SK, STEILA, SN, IRU y CGT. Como hemos dicho, como acabo de comentar hace un momento, está todavía abierto y se hará públicamente más organizaciones que se habrán adherido, que ya hay unas cuantas. Y luego comentaros, la manifestación va a ir... Sí. Comentaros que la manifestación va a ir, en principio, pues el recorrido será, empezará en el Sagrado Corazón y acabará en la Arriaga. Toda esta manifestación nos vamos a encargar de que haya pancartas pues, en alusión hacia las asambleas de parados y paradas de Euskal Herria. Y habrá una pancarta principal en la que irán los diferentes portavoces de los sindicatos, los portavoces de los parados, y luego detrás habrá unas tres o cuatro pancartas pues diciendo cómo va pues, la situación en que se encontramos. Y luego cada uno pues podrá llevar lo que quiera llevar y demás. Pues a partir de ahora, lo que sí queremos que la gente colabore un poquitín y que y todo lo que quiera hablar, pues que se acerque, y todo esto está abierto pues para aportar, para dar ideas y demás. Y luego una vez que acabemos, pues saldremos en manifestación diciendo, bueno, solamente seguir la pancarta y ya será el recorrido. Entonces, esto está abierto para todo que quiera hablar ahora mismo. Sí, oye, yo quisiera hacer un comentario, ya que estamos aquí varios parados, o sea, varios, no bastantes, en el cual lo de Gerora lo tiene el gobierno vasco y es un dinero de todos los parados que lo necesitamos ahora, no cuando lo jubilemos, porque Dios sabe cuándo. Entonces, eso lo debíamos de exigir ya, porque es un dinero nuestro, que nos lo tienen secuestrado. Y tantos problemas que tenemos, ahí algunos nos podían solucionar. En mi caso, por ejemplo, tiene 5.600 euros, que me vendrían de la hostia, y cobro 4.26. O sea, os podéis imaginar. Pienso que es uno de los puntos que debía de estar ahí metido. Bueno, aquí el compañero acaba de aportar algo, luego todo eso se valorará entre todos, y si hay una salida a todos estos problemas, pues se valoraría y veremos a ver cómo entre todos cómo se puede hacer, ¿eh? Pero siempre y cuando llegando a un acuerdo entre todos y todas. O sea, ¿alguno más? Yo comentaros únicamente que el lunes día 6 hay una concentración de protesta respecto a unos despidos de Eulen. Entonces ha quedado a las 6:30 de la tarde en la Plaza Guernica. Y allí pues se comentará cómo vamos o qué hacemos o etcétera, etcétera. Nada más. A ver, comentar un poco por encima, a ver si me gustaría que por parte de todos los que están aquí en esta asamblea, pues que había alguno que diría algo, no sé. Lo que hemos estado hablando, pues también que aportaría por parte de la gente, pues no sé, algo. Ni autónomo naiz. Daramat hiru lau bat hilabete lana gabe. Beraz, oraintxe bertan autonomo bezala nago. Nire etorkizuna erabat iuna da. Hau da, pensatzen dut gure sektorea porrot egin du, eta hemen digutxera, zera pensatzen dut nire burua paruan ikusten dudala. Beraz, ni ona etorri naiz, zuei elkartasuna irazteko. Komentagar, de que bueno, yo soy un parado, un autónomo, que llevo sin trabajo 3-4 meses. Hay una serie de perspectivas laborales mías, propias, pero que bueno, en general yo me encuentro con que considero que dentro de poco me voy a encontrar en las filas del paro también, ya que el sector de autónomos a nivel de Euskal Herria ha sufrido y estamos sufriendo un golpe fuerte por parte de esta crisis, que no es mundial, que es del propio sistema capitalista, claro. Entonces, yo estuve en los años 80, la experiencia que tengo yo es que estuve en los años 80 en la Comisión de Parados de entonces, en la primera crisis que había, y bueno, ahí se hicieron y se hacían una serie de intervenciones muy interesantes, ¿no? Lo importante era la propia autoorganización del colectivo en sí, ¿no? Es importante de que el colectivo en sí esté realmente organizado y organizada, ¿no? Que haya un fichero, un un fichero de personas con el nivel personal económico de cada cual y profesional, y en función de esas necesidades se puedan desarrollar las diferentes ofertas que pueda haber dentro del pueblo con relación a la posible relación que pudiese haber con el ayuntamiento, el cual sería muy bueno también mantener relaciones directas con el ayuntamiento en el supuesto de que cuando el ayuntamiento surja o crease puestos de trabajo, esa intervención tendría que ser directa o debería ser directa con la comisión de parados, considero. Y me diréis, bueno, es que ahí está Oarsoaldeko Garapenean Arakaldo Zea Historiari. Bueno, a mí podría ser compatible la agencia de Oarsoaldea con la comisión de parados y paradas del pueblo. Quiero decir, la función que pudiese llevar a cabo Oarsoaldea a nivel laboral como la propia comisión de parados podría ser un elemento compatible. Entonces, yo, todas esas cosas y más se llegarán adelante poco a poco, ¿no? Porque no podemos pretender que en dos asambleas se quiera desarrollar todo, ¿no? Bien, pero bueno, poco a poco os iréis organizando, nos iremos organizando. Todo tipo de historias y más se irán dando, pero bueno, lo importante, y yo me quedé alucinado y súper contento, en el sentido de que se iba a desarrollar la constitución de esta comisión de parados y paradas. Me pareció una idea fantástica, y yo lo único que os puedo comentar es de que, adelante, tenéis toda la razón del mundo mundial, tenéis un arma de razonamiento en vuestras manos impresionante. Vosotros lo que digáis va a ir realmente a misa, aunque no soy religioso, claro. Entonces, daros la enhorabuena y adelante. Bueno, queremos comentar también el tema de los desahucios. Entonces, desde esta asamblea de parados vamos a mantener contacto directo con Stop Desahucios, vamos a hacer llamamientos abiertos a toda la ciudadanía para parar de una mierda de vez los desahucios. Creemos que para eso hace falta la implicación de todos y todas, los que tienen trabajo, los que no tenemos, los autónomos, los pequeños empresarios, es decir, esto nos afecta a todos. Y de aquí simplemente recordar que cuando haya cualquier tipo de convocatoria de estos desahucios, cuenta con nuestro total apoyo y estaremos ahí con ellos. Luego quería comentar también, se ha comentado del tema del decálogo, nuestra intención es reunirnos con todas las asociaciones políticas, partidos políticos del pueblo, organizaciones sociales y organizaciones sindicales, para recoger sus aportaciones al decálogo y su apoyo. Y luego, en principio, como esa famosa película de los lunes al sol, nuestra idea es que los parados de Orereta nos vamos a juntar todos los lunes en La Rico Emparanza y comentaremos las acciones a hacer, las ideas que hay, cómo se está gestionando el trabajo, y aprovecharemos para que después de cada una de estas asambleas haremos algún tipo de movilización que iremos viendo con la aportación de todos los que estamos y de todas las que estamos. Eskerrik asko, etortzagatik, manifestaldi aldi, todos que se vayan ahí a la pancarta, ¿vale? Venga.